Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Hola Arturo, muy buen día. Me da mucho gusto saludarte y saludar a los amigos de la red. Licenciado, fíjese que nota que usted ya conoce, el día de ayer fue aprehendido el conocido transportista, exdiputado local, José Martínez Pasalagua. Fuera de eso, en una entrevista hoy muy temprano en un medio local con su hijo, este describió la forma en cómo, al parecer, fue detenido el líder transportista. El día de ayer también, en las redes sociales de Michoacán, en otras entidades, con el surgimiento de los comisionados, ya no nomás en Michoacán, sino también en la frontera sur, ¿se está convirtiendo hoy en día un mito el federalismo? No, lo comentamos en alguna ocasión, las circunstancias especiales por las que atravesó Michoacán y está atravesando en muchos casos, pues obligó al gobierno del estado a pedir la colaboración de la federación con base en el artículo 21 de la Constitución y con la responsabilidad que tiene la federación de acudir al